La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bien, dijimos que esta columna está dedicada fundamentalmente a los oyentes y a las oyentas del interior del país, de Radio Libre de Santa Teresita, que nos escuchan, pero dije también que iba a ser una salvedad e iba a decir algo para los y las oyentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando yo estuve en el Festival de Mar del Plata, estuve en el estreno de la película Errante, La Conquista del Hogar, que dijimos es una excelente, excelente película cuasi fotográfica de la fotógrafa Adriana Lestido. Ella estuvo un año y medio casi en el Círculo Polar Ártico, en Islandia y en parte de Noruega, y lo filmó a esto, lo filmó con el sonido del lugar y demás. Y ahora esta película se estrenó en dos salas, se puede ver. En principio se puede ver en la sala Leopoldo Lugones, que pertenece al Centro Cultural San Martín, al Complejo Teatral de Buenos Aires, creo que está en el décimo piso. Allí está hasta el jueves 8, es decir, mañana. También tenemos esta película, esta misma, perdón, dije Macanas, no, no es hasta el jueves 8, es hasta el 14. Pero también tenemos esta misma película en el Cine Gomón. Siempre recomendamos esta sala, que pertenece, es un espacio Inca, es el espacio Inca kilómetro cero, también hasta el día 14 a las 20:15, es decir, hasta mañana. Lo nombro especialmente lo del Gomón, porque seguramente si ustedes pongan la película, se va a extender una semana más. Realmente vale la pena verla. Repito entonces, Errante, La Conquista del Hogar, hecha, dirigida, gestada, guionada, podríamos decir, por Adriana Lestido y producida por la enorme Lita Stantic. Así que tienen el Poldo Lugones o el Gomón Perla. Y acá vamos ya a lo que es streaming, plataformas y demás. Yo no sé si lo dije, me parece que no, pero en realidad es una injusticia porque yo soy una fana de Niní Marshall. Se cumple el 1 de junio 120 años del nacimiento de esta enorme actriz, cantante, escritora, bueno, tal fue casi una mujer renacentista, hizo de todo. Y también fue, como muchos y muchas que son, digamos, que tienen tantas habilidades, fue bastante denostada en su momento. El peronismo o los laderos del peronismo la entendieron mal, la proscribieron porque pensaron que su personaje Catita era una falta de respeto a la clase proletaria y sin embargo, la verdad que no fue así. Bueno, la plataforma Star Play, que ustedes saben, solamente tienen que registrarse y a partir de ahí pueden ver producciones argentinas. Algunas, los estrenos tienen costo, o sea, salen 20 pesos los estrenos. Así que, ojo, no gasten plata así, en forma no dilapiden. Hay que ahorrar. Estas dos películas, claro, y deben ser unos 100 gramos de carne picada, más o menos, ¿o no? ya no puedo sacar cuentas, creo que 10 gramos son. Una cosa así. Graciela, pero bueno, a veces se entrecorta un poquito la comunicación. No sé si estás en movimiento. A lo mejor estás bailando. No, estoy quieta, pero ¿sabés cuál es el problema? Que estoy en San Luis. Estoy en Merlo. Bueno. Y estoy hablando por el teléfono de WhatsApp. No sé si quieren que hagamos alguna otra comunicación. Porque estoy quietita. Bueno. Pero, qué sé yo. Parece que no es muy estable la bien, señal. Bien, bien. Bueno, las dos películas que quiero nombrarles de Niní, sobre Niní, una es Soy del Pueblo, que es una película para la señal Encuentro por Lorena Muñoz en el año 2013. Dura 25 minutos, es un pequeño documental. Lo que tiene de interesante es que está casi todo narrado por la narradora, valga la redundancia, Ana Padovani, quien estudió muchísimo a Niní Marshall. Ella la imitó, recreó, digamos, los diálogos de Niní Marshall y sabe mucho sobre Niní. Y otra que es también un documental, pero que es una película más extensa, es la película de Niní, filmada en el año 2005, dirigida por Raúl Echelet y narrada por Enrique Pinti. Este documental dura 100 minutos y tiene intervenciones de Antonio Gasalla, de Jorge Luz, de Pipo Mancera, y se las recomiendo enfáticamente porque no habla solamente de Niní. Para los que nos interesa la historia de la radio, habla de la radio también, de cómo fue evolucionando la radio del 30, el 40, el 50, el 60. Niní Marshall tuvo una prolífica carrera en la radio. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo recuerdo hasta los años 60, casi 70, hacía con Juan Carlos Torri sus diversos personajes, con Torri como su interlocutor. Bueno, muy recomendados los dos documentales sobre Niní, Soy del Pueblo, de Lorena Muñoz, y la película de Niní, de Raúl Echelet. Las dos en forma absolutamente gratuita por Cinear Play. Otra recomendación también documental, estoy muy histórica hoy me parece, que la descubrí por casualidad. Yo les hablé también ya de la plataforma Contar. La plataforma Contar, además de reproducir en vivo varias señales, como la televisión pública, Canal Encuentro, Paca Paca, Deporte B, etcétera, guarda para ser vistas en streaming, digamos, en tiempo real, algunas películas. Y el otro día me encontré con una película que se llama Las Brujas del Cordobazo. Miren ustedes. Luciana Dadone y Andrés Dunajevich, que son sus directores, a partir de una foto donde aparecen en primer plano, por supuesto, el Gringo Tosco, Atilio López, René Salamanca, todos los protagonistas masculinos del Cordobazo, ven en una segunda línea un grupo de mujeres y encuentran a 9 de esas mujeres. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, van y hablan con esas mujeres, con los recuerdos que ellas tienen de ese momento tan trascendente y que nunca se habló. Así como no se habló de las mujeres de Malvinas, tampoco se habló de las mujeres del Cordobazo. Realmente vale la pena verla, repito entonces, en la señal. Contar, cont, todo con mayúscula, guión ar, solamente tienen que suscribirse también, no tiene costo alguno, y se llama Las Brujas del Cordobazo. Excelente, realmente muy buen documental, muy nuevo en nuestra historia. No conocemos nada sobre las mujeres que vivieron ese acontecimiento tan importante. Se pasó en el canal Encuentro, a mí se me pasó realmente para el aniversario. Nosotros hablamos, tengo una idea sobre el aniversario del Cordobazo. Y ahora les voy a hablar de cosas que vi en plataformas pagas. Estas que les mencioné antes son gratuitas. Ahora les voy a contar lo que vi, por ejemplo, en Amazon. En Amazon vi, después de que me insistieran mucho mis amigas, hijas jóvenes, una serie que se llama El fin del amor, que está basado en un ensayo de Tamara Tenenbaum y está protagonizado, escuchen bien, por Lali Espósito. O sea, la verdad que me costó ponerme a verla, son 10 episodios, y realmente me pareció muy buena, fíjense. Tiene algo de series que nosotros ya comentamos, por supuesto, es una serie filmada, producida en Argentina, pero tiene como un lenguaje neutro porque se vio, fue digamos, primer puesto en Amazon durante algunas semanas en países hispanoparlantes, España, en países no hispanoparlantes. ¿Y de qué habla esta serie? Esta serie habla de cómo son las relaciones, diría el viejo Sigmund Bauman, todo lo que es el amor líquido, el amor, el compromiso no estable, el compromiso transitorio, las relaciones de pareja, los vínculos, que como estos vínculos que antes, digamos, la gente antes se separaba, se dejaba, todo lo que pasa ahora, pero siempre cuando se empezaba una relación era para siempre. Bueno, el para siempre acá no está. Y aparece, digamos, una situación muy parecida a la que ya vimos en otras series inglesas, Feelgoods y Fleabag. Nosotros hablamos bastante de Fleabag porque fue una serie disruptiva dentro de las plataformas en cuanto a estas aventuras y desventuras de los más jóvenes, pero no tan jóvenes, de los que ya tienen 30 o casi 40, cómo el tema del amor no es algo estable, pero no algo estable porque antes lo fuera, sino algo estable en el pensamiento. Bueno, acá el papel que hace Lali Espósito es una filósofa proveniente de una familia judía bastante practicante, y bueno, ¿y qué hace ella con sus relaciones? Está también Vera Spinetta, Verónica Ginás, Mike Amigorena, como verán, está bien, digamos, bien nutrida de buenos actores y actrices. Realmente me pareció recomendable, yo se las recomiendo como para verla, por lo menos empiecen a verla. Y que no está en Amazon, pero va a estar en Amazon, es una película que en este momento está en el cine, que es Blondie. Blondie es una película dirigida, coescrita y protagonizada por Dolores Fonzi. Bueno, también esta película tiene otra mirada sobre los vínculos. Se trata de una mamá que tuvo a su hijo a los 15 años. El hijo, en el momento de la narración, es un veinteañero. Entonces la cercanía de edades hace que tengan una relación prácticamente paralela, tienen los mismos amigos, van a veces a los mismos lugares, se encuentran, digamos. Hay una maternidad, se podría decir, disruptiva respecto a lo que se ve tradicionalmente como la maternidad. Se está hablando mucho. Está muy buena la película. Se está hablando mucho ahora de esta película. Sí, yo justamente les iba a recomendar, hay una nota muy buena de Mercedes Funes en Infobae, si pueden googlearla y buscarla. Ajá. A mí me, digamos que Mercedes Funes me convenció de ver la película. Todavía no está en Amazon, pero seguramente estará dentro de 2 semanas, porque, ¿qué pasa? La película está teniendo mucho éxito en los cines. Sí. Está siendo muy vista. Digamos, está la dirección de Dolores Fonzi, que es su ópera prima, está muy buena. Ajá. La actuación, ya la conocemos a Dolores Fonzi como actriz, pero también está Rita Cortese, también está Leo Sbaraglia. Claro, digamos que, exacto. A mí me gustó mucho, me pareció muy buena y estoy de acuerdo con algo que dice en algún momento Dolores Fonzi cuando le preguntan por su personaje en esta película. Ella dice: es una suerte de gran Lebowski mujer. Lebowski es un personaje de una película de los hermanos Coen que se llama justamente así. Que es un personaje que uno lo ve y es un vago, es un inservible, y sin embargo es un tipo que tiene unos códigos y unos sentimientos enormes. Bueno, me pasó esto con esta mamá, con Dolores Fonzi. Realmente vayan a verla, o si quieren, y si tienen Amazon, esperen, yo la fui a ver al cine porque a mí me gusta más el cine, pero va a estar en Amazon dentro de poco, así bien, que la pueden ver. Y después, último, dos recomendaciones en Netflix. Una es, no quiero dejar de ahondar en esa película porque es la perlita de la semana o del último tiempo, es El Último Vagón. Es una película mexicana con la dirección de Ernesto Contreras, con la actuación de Adriana Barraza. Para los que hemos visto mucho González Iñárritu, Adriana Barraza siempre aparece como actriz de reparto de González Iñárritu. Aparece en Babel, aparece en Amores Perros, bueno, aparece en casi todas las películas de González Iñárritu, y el varón de la película es Guillermo Villegas. El libro es de Ángela Doñantes, fue un bestseller en México, es una novela que relata la historia de Georgina, una maestra grande ya, una mujer grande, no es linda, no es simpática, pero en un vagón, es un pequeño pueblo limítrofe con los Estados Unidos, que lo que hace es tender vías, arreglar vagones, con muchos trabajadores golondrinas, es decir, que van, están por un tiempo y después se van a otro lado. Se habló mucho desde la pedagogía de esta película, aparecieron artículos de, alguna vez lo entrevistamos nosotros, de Gabriel Brenner, hubo una gran discusión porque se centra, digamos, en esta gran pregunta que tiene la educación. ¿Para qué sirve la escuela? ¿La escuela tiene que ser útil para, tiene que formar para el trabajo o tiene que ser un lugar abierto a otros mundos posibles? ¿Qué habría que enseñarles a esos chicos que están en un pueblo de trabajadores golondrinas? ¿Cómo rendir mejor? ¿Cómo arreglar vagones? ¿Cómo trabajar en las vías? ¿O habría que enseñarles todo lo que hay afuera de eso? Bueno, la respuesta de Georgina, de esta maestra, es la otra. Hay que abrirle los mundos a los chicos. Y muy recomendada, por favor, véanla. Además es una película que tiene ciertas tristezas, pero es optimista, es esperanzadora. Así que El Último Vagón, disponible en la plataforma Netflix. Y Adriana Barraza se come absolutamente la película. Enfatizo que es una gran actriz. Y el último, la última recomendación, sí y solo sí te enganchás, sos medio adicto a miniseries y demás, tenemos otra miniserie en Netflix que se llama El Silencio y que su creador es el vasco Aitor Gabilondo. Ya hablamos de otras producciones, creaciones, direcciones de Gabilondo. Gabilondo suele crear series mejores, peores. Yo creo que la mejor de todas es Patria, con el libro de Aramburu, de Fernando Aramburu, que habla sobre dos familias enfrentadas por la lucha de la ETA. Y después hay otras, más o menos, El Príncipe, Vivir sin Permiso, Entre Vías. Pero lo cierto es que todo lo que hace Gabilondo es muy adictivo. Son 6 capítulos. Está para maratonear con Aaron Piper y Almudena Amor como protagonistas. Una historia bastante rara, es un thriller, pero no quiero decirles nada. Hay una psicóloga que tiene un método muy particular para seguir a un ex parricida y descubrir si realmente mató o no a sus padres. Los directores son Gabe Ibáñez y Esteban Crespo. Y repito, solo si te gustan las series adictivas y te gusta Aitor Gabilondo como autor. Así que, bien. Bueno, me parece buenísimo. Que ya estamos. Sí, un montón. Bueno.